el emblema del barrio. ¿Quién de botija en tu plancha no jugó? Y más arriba, el guaraní, el mercado, vieja asistencia, y allí cerca el tigotón. Soy de la villa, federación de la carne, la canillita del tanque de querosén. Los almacenes han quedado en la nostalgia. Ay, quien pudiera aquellos tiempos volver. Viejo Apolo, cine serrense, Cosmópolis, Lulituano, el Holanda, el Barcelona, el Agapito, el Sorsal, Cerro Mar, el Colombes, el Ángel Benza, Corino Bar, la Grúa, el Rancer, el Americano, el Perfume, el Dundun y el Noa Noa. El día jueves en Centroamérica y Grecia, y así en Turquía el almacén de José. Soy de la Villa del Cerro, canta Mauricio Castro. Y esto tiene que ver con que el invitado de hoy es el primero de un ciclo que vamos a tener a partir de ahora hasta las elecciones, con candidatos a alcaldes y a ediles de estas partes. Y el primero, justamente, cuando dicen soy de la villa, no hablan de mí, que no soy de ese barrio, nací en la Curva Maronias y después me mudé a la zona de Malvin Nuevo, así que no. Hablan de José Luis Vázquez, nuestro compañero y candidato a alcalde de ese municipio. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por el recibimiento con esa canción. Y bueno, un saludo le mandamos a toda la barriada del Cerro y del municipio también, ¿no? Porque en realidad soy alcalde del municipio. Hemos estado trabajando muchísimo con los compañeros de todo el municipio, de La Teja. ¿Incluye qué barrios? Así justamente para no quedarnos solo con el Cerro. Bueno, además del Cerro, La Teja, Paso del Molino, Prado Norte, Paso del Molino, Nuevo París, Paso de la Arena, Las Torres, todo el oeste del Cerro y la parte, cuando digo la parte oeste, estoy hablando de la zona de playas, de las 10, 12 playas que hay desde el Cerro hasta el Santa Lucía y también toda la parte de los productores pequeños y medianos que les queda todavía el Montevideo rural, ¿no? En la parte del oeste. Y los límites, yo decía un poco en broma, un poco en serio, que estamos rodeados de toda el agua en los límites, porque tenemos los límites del municipio son el arroyo Miguelete, el río Santa Lucía, el río de la Plata y la bahía de Montevideo allí, ¿no? Todos esos límites son los del municipio A. Que hay zonas muy populosas con barrios de mucha cantidad de gente, como los del Cerro, por ejemplo, y muchos asentamientos también. Y después hay zonas que, como vos describías recién, son más rurales, donde hay menos gente viviendo, algún emprendimiento, digamos, tipo quintas y algunos emprendimientos rurales, donde supongo que también ahí será más difícil llegar a esos vecinos. Sí, hemos llegado, de todas maneras, estamos en contacto con ellos, tenemos algún compañero por allí, y efectivamente, como vos decís, tenemos un pueblo urbanizado que está alejado de Montevideo, y es parte de ese municipio. Estoy hablando de Santiago Vázquez, por ejemplo. Santiago Vázquez es un pueblo urbanizado ya, constituido allí, pero está apartado de Montevideo, digamos, por pocos kilómetros, pero está apartado de toda la zona urbanizada de Montevideo y bueno, es una población también. Ya vamos a entrar en los temas vinculados al municipio, cuáles son los principales elementos que marcan ahí los vecinos como necesidad, pero ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo has notado en las últimas semanas la participación de los compañeros y la respuesta también de los vecinos a la campaña de la UP? Bueno, mira, yo te voy a decir sintéticamente primero y después, si ustedes quieren y consideran, podemos desarrollarlo un poco mejor, pero nosotros empezamos muy mal. Cuando empezó la campaña empezamos muy mal, con muy poquitos compañeros. La pandemia obligaba a eso. Y ahora estamos mucho mejor, pero tampoco tenemos las condiciones que necesitaríamos hoy. Es decir, podemos mejorar mucho más todavía. Para mejorar mucho más, tendríamos que tener mayor cantidad de brazos, mayor cantidad de compañeros, mayor cantidad de militantes. Los tenemos, pero todos tienen su problema personal, familiar, laboral, o la situación de pandemia que no les permite estar acompañándonos como se debería. Pero de todas maneras somos más cantidad de compañeros los que están trabajando que al inicio. Y están haciendo un trabajo realmente muy importante. Tenemos muchachos, compañeros jóvenes que están trabajando mucho. Estoy recordando a Diego Huelmo en la zona de Pajas Blancas, a Pablo Gazañol en la zona de los bulevares, más que esa está más cercana de Santiago Vázquez, de Gori, por ejemplo. Son esas poblaciones que están un poco más alejados de la parte del municipio nuestro. Barrio Independencia, en los bulevares, toda esa zona ahí, que son compañeros que están trabajando bien. Y después, bueno, los compañeros que tenemos siempre en el municipio A, Romy, que está desarrollando una labor muy importante, porque además ella sigue trabajando normalmente como profesora, y en los tiempos que le quedan libre, que le deja de atender su familia, su casa, su hogar, para volcarlo a la militancia. Bueno, está haciendo un esfuerzo realmente muy importante. Compañero Fernando Vázquez, que ahora está anoche, me acabo de enterar que anoche estuve hablando yo con él y me dijo que iba a ponerse en contacto porque tenemos el local y no lo podemos abrir desde el inicio porque no tenemos posibilidad de abrirlo desde el inicio. Fernando Vázquez dijo, yo lo abro. Y Fernando Vázquez fue ayer, le dio la agrupación una llave, y Fernando Vázquez va a abrir a partir de hoy mismo, ya ha empezado a abrir el local todas las mañanas, porque nosotros, si yo voy, yo puedo abrirlo el local, claro. Pero yo voy, lo abro y después no puedo salir. No puedo andar en la vuelta. Entonces, bueno, y tenemos... Ahora, José Luis, eso es un ejemplo de mensaje que se le puede pasar a muchos compañeros, ¿no? Bueno, de compañeros que están... de repente alejados, por la razón que sea, que digo, nadie se ponga de víctima en esta época de por la pandemia o por el trabajo, la falta de trabajo, cualquier problema que sea, ¿no? Siempre los hubo, todos saben, seguramente muchos los vivieron también, ¿no? Entonces, hoy lo que hay que hacer es ver, bueno, yo no estuve en tal o no fui o lo que sea, pero yo ahora puedo dar una mano, y ahora es cuando se precisa más. De aquí al 27, y el 27 mismo, es cuando se precisa más que la gente dé una mano. Es menos de 2 semanas, ya son menos de 2 semanas. Nosotros estamos prácticamente con actividades todos los días de la semana. ¿Seguro? Y hay compañeros que participan. Los días de semana es más difícil. Yo tengo la posibilidad, porque la radio me licenció este mes de septiembre para poder dedicarlo a la campaña, y tenemos compañeros... Qué patronal, ¿eh? Y tenemos compañeros que no tienen esa posibilidad, que trabajan. Por ejemplo, tenemos compañeros, el caso de Germán Romero y Adrián García. Son dos compañeros que trabajan de noche y después no duermen de mañana porque me van a acompañar a mí a hacer la feria. Entonces, Germán Romero y Adrián García son dos compañerazos allá, dos jóvenes. Que están dedicando, nos vamos de mañana a la feria, los martes tenemos la feria de Japón en el cerro, los miércoles tenemos el barrio 8, el barrio obrero número 8, el jueves tenemos feria en Centroamérica, en el cerro, pero también está la feria, vamos a hacer las dos, Centroamérica en el cerro, y después nos vamos a ir al Paso de la Arena, y también lo hacemos, y al mismo tiempo están los compañeros de la agrupación de La Teja y el Paso del Molino, que también están realizando, también con ellos estamos cubriendo todo. Los martes tienen la feria de Rivera Indarte, los sábados tienen la feria de de Rivera Indarte también. Martes y sábado es en la calle Rivera Indarte, el domingo es en Valle Berres, también está la Feria de Cañas, y los compañeros están en esos lugares y además en las grandes concentraciones de público, que son los supermercados, y también a partir de ahora, esta semana, vamos a tener compañeros en la puerta del Parque Bellán, allí que van a estar en el medio del Paso del Molino, que se va a hacer cargo la agrupación del local Andresito, que está allí en Manuel Herrera Llove, 4175, creo que es el número de puerta. Bien. José Luis, hacemos la primera pausa, después seguimos conversando sobre cómo viene la campaña y sobre lo que están preguntando y pidiendo los vecinos de esa zona. Ahí va. Y que aprovechen todos los que están escuchando, sean del barrio que sean, del municipio que sean, del departamento que sean, para mandar información, no solo de, bueno, pasa a buscar la lista por tal lado o llame a tal número para que le llevemos la lista, sino también para decir, precisamos tal cosa, precisamos una mano en tal cosa, y vemos cómo desde acá, como se trata de hacer siempre, se ayuda a resolver, ¿no? Soy de la villa, soy de la villa del cerro, soy de la villa de allá abajo, sí señor. Cantando allí, cantándole al cerro, pero son todos los otros barrios. Acaba de llamar uno que no es del cerro, ¿no? El primero que responde es Alejandro Mutay. Alejandro Mutay, compañero de una de las agrupaciones de La Teja, la del Paso Molino, le llamamos. Ahí va. Ese está en el local del Comité Andresito, el local de Andresito Artigas, que está en Manuel Herrera Llove, que decíamos nosotros, con ese número de chapa 4175. Ahí está el local, que está al lado de la casa de él, y allí se puede pedir listas, que el compañero la lleva, ¿no? Y él puede llevar de cualquiera de los barrios, decía, que componen esa zona, ¿no? Paso Molino, Belvedere, La Teja, es una zona del municipio muy amplia, de mucha gente. Es un teléfono que podemos dar ya para que el que no pueda acercarse al local. ¿Dónde es el local? El local es en Manuel Herrera Llobes 4175. Ahí está. Creo que es casi Benito Riquet, pero no recuerdo bien. Creo que sí, casi si Benito Alejandro Riquet está escuchando, que nos pase bien eso por las dudas. Este... Y el teléfono, digo, sí, para sí, los que son de Paso Molino, Belvedere, La Teja, que no puedan acercarse al local a buscar la lista, él se la lleva. 092-870-397. 092-870-397. Esto es Paso Molino, Belvedere y La Teja. Nosotros el sábado entregamos en Paso del Molino a Juan Manuel. Juan Manuel, cómo no. Entregamos 30 y pico de listas allí a donde vive Juan Manuel, que es en Francisco Calahuí. Casi Basagoiti, entre Basagoiti y Carlos de la Vega, vive él. Le llevamos 30 listas, y suponemos que de repente le vamos a tener que llevar más. Claro. O sea que él está distribuyendo también allí. Y los compañeros en el Comité Andresito, y bueno, y después le vamos a estar dando otros lugares que tenemos de todo el municipio, ¿no? Que hay lugares para repartir listas o la pueden pedir al teléfono. José Luis, es el municipio más grande o uno de los más grandes junto con el G, ¿no? En cuanto a extensión y en cuanto a diversas cosas que tiene, de problemáticas, de formas de producción, de niveles también económicos y educativos de los diferentes barrios. Pero, ¿qué es la generalidad así de lo que piden, de lo que precisan o de lo que se puede hacer desde el municipio? Porque capaz que muchas cosas de la gente precisa, el municipio tampoco es que te pueda solucionar todo, pero de las cosas que vos decís, si nosotros llegáramos a tener un lugar en algún, aunque pueda ser muy difícil, pensándolo en hacia dónde se proyecta también la candidatura de la Unidad Popular en esta elección, ¿por dónde se debería arrancar ahí en el municipio A? A la gente en el municipio tenemos gente de hay distintas zonas y zonas más problemáticas que otras, ¿no? Uh-huh. Y gente con necesidades insatisfechas. Yo me animo a decir que hay lugares del municipio en donde hay chiquilines que no están registrados. Por ejemplo, directamente. Hay chiquilines que no están registrados. Hay hombres que no están registrados. No figuran en ningún censo, no tienen documentos y nunca lo tuvieron. Esa gente todavía hay. Hay lugares que funcionan así todavía. Y que no lo resolvió nadie, y a esta altura no creo que lo vaya a resolver, por la, al menos de esta gente. Podrán inscribir a otros, pero no a estos. Hay chiquilines, yo lo he dicho más de una vez, hay chiquilines que tienen pobreza extrema, que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de talla y de peso, que abandonan la escuela, jóvenes que abandonan el liceo, que abandonan los estudios, y hombres hechos y derechos que nunca en su vida trabajaron. Hay otros que perdieron el empleo, pero hay otros que nunca en su vida trabajaron, no conocieron jamás un empleo formal. Gente que nunca pasó del Pantanoso para este lado, que no han salido del cerro en su vida. Jóvenes de 20, 20 y pico de años, que no han pisado fuera del cerro. Esto vos lo decís, capaz que hay gente que recién se desayuna y dice, ¿será así? Sí, es efectivamente es así. Y digo por las condiciones que tiene. Y hay otra gente que tiene un buen pasar, que tiene un trabajo formal, porque no te creas que son ricos, no. Es gente que tiene un trabajo formal, que tiene un desarrollo personal importante. Bueno, pero esa problemática, vos lo mirás así y hay zonas del cerro, fundamentalmente, que están olvidadas por todos los gobiernos. Y tenemos asentamientos, hay 111 asentamientos en todo el municipio. De los 350 asentamientos que tiene Montevideo, hay 111 que están en el municipio A. De esos 111 asentamientos, el 90% de los asentamientos no tiene saneamiento. Y el 40% ni siquiera agua potable tiene. Entonces, estamos hablando de necesidades. Yo no sé lo que puede hacer el municipio. Yo sé que el municipio puede hacer mucha cosa, pero tampoco tiene recursos infinitos. Ni infinitos ni manejables, porque el alcalde poco lo que maneja de presupuesto, ¿no? Te toca lo que te toca y después arreglate. Y dentro de lo que te toca no te lo dan todo junto tampoco. Entonces lo tenés que ir manejando, piloteando ahí. A veces viendo lo que pide la gente y lo que podés hacer vos. Y sos un intermediario entre el intendente y los vecinos. Y muchas veces te cae a vos todo el peso de la ley. Pero nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, como seguramente la asumen todos los alcaldes, pero después la realidad es la realidad. Ahora, lo que nosotros hemos estado hablando con los vecinos, por ejemplo, estuvimos en el barrio Independencia, hemos estado en el tobogán, hemos estado en lugares donde están precisando de la presencia de la Intendencia Municipal de Montevideo, y nosotros le hemos dicho que nosotros nos ponemos con ellos al frente de la lucha de ellos por pedir mínimas condiciones. En el barrio Independencia tiene que caminar, el otro día Rubio decía acá, 18 cuadras tienen que caminar para tomar el ómnibus. No hay posibilidad. Dice la gente, a nosotros nos alcanzaría con que nos hicieran la plaza. Me parece, antes que la plaza, que tendrían que tener un ómnibus. Caminan 18 cuadras. No tienen una sola luz. Están todas las columnas. Yo mandé fotografía a un grupo de la radio allí, que mostrando, dice, ¿qué sacaste, foto al cielo? No, lo que pretendo mostrar con la fotografía, le decía yo a un compañero, es que están todas las columnas y no hay una sola luz en todo el barrio. La gente se va a trabajar y vuelve a trabajar y se va al oscuro y tienen que caminar 18 cuadras. Imagínate un día de lluvia. ¿Cómo es? Barrio Independencia. Le dicen Barrio Independencia porque estaba cuando lo empezaron a construir, ese barrio estaba al lado de la torre de la Radio Independencia, de los Rupeñán. Entonces le pusieron Barrio Independencia. Está pegado al barrio de los Bulevares. Tiene más o menos 100 terrenos, pero viven como 300 familias allí en 100 terrenos. Pero es gente que precisa todo, luces, saneamiento, calle, una plaza, de todo, todos los servicios le faltan. Pero te estoy diciendo que el 90% de los asentamientos que hay no tienen saneamiento y no tienen, 40% de ellos no tienen agua potable. Ha habido una política en los últimos años de que las plazas son como la vedette, ¿no? O sea, desde los municipios y desde la intendencia, como que se ha puesto que esa es la función, ¿no? Hacer plazas coloridas, donde que no, nadie dice que no sean importantes, que los niños tengan lugares de esparcimiento gratuitos, públicos, ¿no? Que puedan ir. Pero como que si hacemos eso, ya está, cumplimos, ¿no? Después, si el transporte anda mal, si las luces andan mal, si otras cosas andan mal, parece ser secundario. Lo importante es que haya la basura, ¿no? El tema de la recolección de basura. Pero eso se ha trasladado a la gente, por lo que decís. O sea, esa mirada de que, bueno, si tenemos una placita, con eso ya coloreamos la zona. Es eso también lo que se percibe, que como la gente tampoco es del todo consciente de que le tiene que exigir más al Estado, de que el Estado tiene que hacerse responsable, de que no haya transporte como corresponde, que no haya luces como corresponde, veredas. A mí me da la impresión de que la Intendencia Municipal de Montevideo está haciendo mal las cosas, porque no hay participación de los vecinos. Los vecinos le ponen una plaza que no te pidieron. No te pidieron ninguna plaza a los vecinos, y vos vas y le ponés una plaza y le ponés equipos para hacer gimnasia y todo eso, le colocás allí, no los cuida nadie, se deterioran en poco tiempo, no vas a cortar el pasto de la plaza, le hiciste una vereda y a los tres meses la vereda está tapada de pasto, y los vecinos tampoco lo cuidan, porque ellos no pidieron esa plaza. Y vos le pusiste una plaza porque querés mostrar algo que no sé qué es lo que se quiere mostrar. Entonces, se quiere mostrar color. Claro, sí. Y no es así. La Intendencia tiene muchos problemas, ¿no? Yo he dicho más de una vez, la Intendencia está ocupándose de cosas algunas están solicitadas por los vecinos, están dentro del presupuesto participativo que dice la Intendencia, pero la Intendencia está endeudada, está mal gestionada y está privatizada. Entonces, eso es muy caro para el contribuyente. La Intendencia de Montevideo recauda 2 millones de dólares por día, de lunes a domingo. Son 700 millones de dólares por año. Sin embargo, tiene 10 millones de dólares de déficit anual. Son 3 millones de dólares más de déficit que en el ejercicio del año pasado. Y tiene 63 millones de dólares acumulados de déficit. Y tiene 220 millones de dólares de endeudamiento hacia el futuro con el BID. Esencialmente, porque el BID, además de darte préstamos a la Intendencia Municipal de Montevideo, pone condicionamientos, como todos los organismos financieros internacionales, le ponen condicionamientos, y los condicionamientos que le pone el BID a la Intendencia de Montevideo son privatizar, entregar porciones del Estado, y la Intendencia de esa forma ha entregado porciones de la municipalidad, de los contribuyentes, se la ha entregado a las empresas privadas, a ONGs, a cooperativas, pero lo ha entregado a privados y está mal gestionada. Es más caro eso Por esa razón, cuando el Frente Amplio en 1990 entró a la intendencia al doctor Tabaré Vázquez, había 15.500 trabajadores y hoy hay 7.500. Y la gente dirá, ¿pero cómo? ¿Con la mitad de los funcionarios la intendencia puede cumplir con todos los servicios? Puede, porque lo ha ido privatizando. Durante todos estos años, a cambio de préstamos, ha privatizado servicios. Y hoy los servicios esenciales que tiene la intendencia están en manos privadas y son más caros. Y los contribuyentes no aguantan más. Por eso nosotros, como Unidad Popular, estamos planteando la remunicipalización de todos los servicios, principalmente los esenciales, como son el transporte. No va a tener solución si no lo remunicipalizamos. El alumbrado público y la limpieza, que son los temas fundamentales que tiene que hacer la intendencia, y los hace mal. ¿Por qué los hace mal? Porque están mal gestionados, están privatizados y son más caros. Y los contribuyentes no pueden seguir soportando esta carga. Bueno, está mandando Fernando Vázquez acá que se puede ya pasar a buscar listas en Portugal 4167, casi Berna, allí en el corazón del cerro. Portugal 4167, casi Berna, eso ya se puede hacer. Y a partir de las 10, o sea, menos de media hora, vamos a estar, dice, en el local del 26 de marzo, en Civils y Carlos María Ramírez, así que ahí ya se puede. Esperamos que Camino nos lleguen. Civils 4318. Bueno, estamos esperando que otra gente ya me diga, bueno, yo también pueden dar mi teléfono o pásenme a mí, que yo les llevo a gente que les pida, de alguna manera involucrarse, ¿no? Bueno, en estas últimas dos semanas de campaña. Mirá, Ángeles, te dije que le había llevado 30 listas a Juan Manuel, ¿sí?, en Francisco Calahuig, entre Carlos de la Vega y Basagoiti. Y me dijo, por favor, José Luis, necesito más listas. Ahí está. Le llevé 30. Quiere muchas más. Te llevo hoy mismo, Juan Manuel. Y también Charo, Charo Silva, Amanda, nos envía también un mensaje que dice, en Celestino Bauzá, Pedro Celestino Bauzá, 4312, están repartiendo listas. El cantón es la casa de Amanda, de Charo, claro, ¿no? Claro. Allí, Pedro Celestino Bauzá, a metros, a 10, 15 metros de Carlos María Ramírez. Ahí está. Y hay que estar muy atentos, o sea, los tiempos ahora también tienen que ser mucho más ágiles. Ayer, por ejemplo, una compañera de Paso Carrasco, Karen, decía, no tengo más listas de las departamentales. Las entregué todas, me quedan muy poquitas, preciso para esta semana. Todas cosas de detalles que hay que resolver en el momento, hay que salir y llevarle. La gente que tenga vehículo, que pueda decir, bueno, yo colaboro, si hay que ir a llevarle las listas a tal, dentro del mismo barrio, ¿no? Claro. Más bien del mismo municipio. Si hay que ir del cerro al Paso Molino, si hay que ir de Paso Molino a, no sé, a cualquiera de los otros barrios que son del municipio, y lo mismo en cualquiera de los municipios, de cualquier departamento, hablamos siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pausa. Si ha habido un tiroteo, si matan a alguien, si prenden fuego un patrullero, pero nunca cuentan que acá hay mucha gente, buena gente que trabaja, que lucha y se supera. Villa del Cerro, con sentimiento. Yo soy del cerro y es un orgullo para mí poder serlo. Del cerro y hay gente que le da miedo, muchos por la basura que se ve en el noticiero, y es que solo cuentan. Bueno, vamos a seguir aprovechando también este espacio de comunicación con los alcaldes, en este caso, candidatos a alcaldes, en este caso con José Luis Vázquez del municipio A. Y recibiendo a todos los oyentes que se comunican, que mandan información importante, los que se ofrecen y dicen que están repartiendo listas en la Plaza Primero de Mayo. De lunes a sábado, de 10 a 18 horas, está entregando listas, allí está Jesús, de 10 a 18 horas en la Plaza Primero de Mayo. Víctor, ahora que nos actualice, Víctor siempre llama y dice dónde va a estar, que nos llame y nos actualice dónde va a estar él. en estos días, porque además está bueno que no es una cosa que tenemos larga así y va a estar todos los días a la misma hora, en el mismo lugar. No, hoy voy a estar en tal lado porque hay más movimiento ahí que en otro lado. Que eso lo conoce la gente que está en el barrio, ¿no? Tenemos en Santa Catalina también, que es un punto alejado de en el cerro, tenemos 4 o 5 lugares donde se pueden retirar listas, todos ellos en Santa Catalina. Por ejemplo, la calle Burdeos, esquina Las Rosas, Burdeos 3553, esquina Las Rosas, la casa de Gallego José Orons. Un saludo al Gallego, allí, Sí, allí se puede retirar listas de Unidad Popular. Después tenemos... ¿Hay algún horario en especial o se puede ir? Bueno, él prácticamente está de mañana hasta toda la mañana. O sea, pueden ir en el horario de la mañana y si no, en horario de tardecita. Ahí está. Bien cerca de la nochecita ahí también. Donde hay gente todo el día es en Tambor, esquina Las Violetas. La casa de José Martínez también. ¿Dónde es eso? En la Santa Catalina. En Santa Catalina. Santa Catalina también. Tambor, esquina Las Violetas, casa de José Martínez, también hay listas para retirar allí. Después en la casa de Maurice Teixeira también. Casa de Maurice es 26 de octubre, casi camino Santa Catalina. 26 de octubre. Sí, la casa de Maurice. Casi. Casi camino Santa Catalina. Camino Santa Catalina. Allí. Bueno, y también en la casa de Jimena Ballesteros, en la calle Pez Espada, casi camino Santa Catalina. Pez Espada, sí. Me muero con los nombres de las calles. Sí. ¿Pez Espada qué? Casi camino Santa Catalina. Qué bárbaro. Allí. Dijiste la casa de Jimena Ballesteros. Muy bien. También se puede retirar listas. Son lugares, de Santa Catalina que uno, bueno, los conoce todo el mundo. Uh-huh. Y pueden retirar listas de la Unidad Popular entonces hacia el 27 de septiembre. Pero tenemos otros lugares también del Cerro, la casa de Cacho y de Lucía, en claro. Bogotá, casi México, también hay listas para retirar allí. Y bueno, y si no, nos llaman por teléfono a mí o a Romy Silva, que anotamos los teléfonos y los le podemos llevar, ¿no? El número mío, ustedes lo tienen, 099-644-707. Y el número de Romy Silva, ahora se los paso porque no... Yo lo busco acá, José Luis, no te preocupes. Yo lo busco acá. Lo buscamos entonces el número de Romy, lo damos ahora antes de irnos. Decíamos, más allá de la posibilidad, que también es algo que se ha dado en las últimas elecciones, no sé si 3, 4 elecciones para atrás, de que se intenta poner las elecciones como votar a ganador, votar al que va a ganar o al que tiene chance de ganar. En el caso de la Unidad Popular, el camino es distinto a la hora de optar por la Unidad Popular como opción de voto, ¿no? Más allá de que a veces es difícil poder que la gente incorpore este concepto de votar a alguien que te represente o que represente las cosas que vos pensás. ¿Cómo se hace eso para romper con ese discurso que desde los medios de comunicación, también un poco con las entrevistas que hacen, con los espacios que les dan a uno y a otros candidatos, quieren mostrar como que la elección, lo importante, lo único importante es quién gana? Todo el resto no importa, o lo que piensan no importa. Nosotros estamos hablando en la feria, hablamos mucho con la gente, la gente en el cerro habla, a veces discuten o preguntan cosas del programa, y nosotros estamos planteándole que, como dice la consigna central de la Unidad Popular, hay que cambiar la historia. ¿Cómo se cambia la historia? La historia la cambia, en este caso, estamos hablando del voto. Hay gente que dice, pero con el voto no cambia nada. Y es cierto, no cambia nada si votás lo mismo. Ahora, si votás lo distinto, algo, alguien que sí va a cambiar las cosas, cambia la historia, de verdad. Ahora, para todo el mundo está claro, eso lo hablamos con los vecinos, reitero, esto se lo estamos planteando a los vecinos, está muy claro que los que se fueron y los que vinieron tienen más, salvo matices, la misma política. Benefician a los mismos, exoneran a los mismos, joden a los mismos, que somos los trabajadores. Los jodidos son los trabajadores, la clase media, los pequeños y medianos productores, y los beneficiados son los grandes capitales. Y está muy claro que los que se fueron y los que vinieron tienen la misma política. No va a cambiar las cosas. No van a cambiar si no cambiamos el voto. Lo primero que hay que empezar a cambiar es el voto. Si no, va a pasar siempre lo mismo. Los beneficiados van a seguir siendo los mismos. Las grandes empresas, las multinacionales, los, oro, los ricos, claro. Y los jodidos vamos a ser siempre nosotros. ¿O no es esta? Pregúntale, vos que sos joven, pregúntale a tu papá, a tu mamá, y te van a decir, esto fue siempre lo mismo. Fue siempre lo mismo porque siempre votamos lo mismo. Antes eran los blancos y los colorados, ahora son los blancos, los colorados y los frenteamplistas. Todos hacen la misma política. Se suceden unos y otros en el gobierno, en la administración del país, pero todos hacen lo mismo. Joden a los mismos y benefician a los mismos. Y los jodidos siempre somos los mismos. Siempre lo mismo, salvo migajas que le dan a alguno y se conforman porque le dan migaja. Y bueno, yo sé que hay gente que es muy difícil hacerla pensar distinto. Hay gente que está votando, vota o toma la política como si fuera un partido de fútbol, y no es así. De esas cosas también hablamos, pero yo le quiero decir desde acá a la gente lo mismo que le estamos planteando a la gente en la feria. Para cambiar las cosas hay que votar diferente, hay que votar distinto. Lo primero es darle una oportunidad a los que dicen que sí van a cambiar de verdad. Eso es la Unidad Popular. Somos los únicos que estamos planteando la remunicipalización de todos los servicios en la intendencia, porque es algo distinto. Queremos que la gente no pague tanta contribución inmobiliaria, tanta patente, que no haya tanta multa. Resulta que tienen más déficit que el año pasado y recaudan más. Recaudaron casi 3.000 millones de pesos más que el otro año y tienen 3 millones de dólares de déficit más, la intendencia. Y este año va a ser deficitario también, porque con el tema de la pandemia va a ser mucho más. Ahora, hay un discurso impuesto, ¿no?, que es votá estos para que no ganen los otros, ¿no? Claro. De parte de las dos fuerzas de coalición, la coalición de gobierno y la coalición y la otra coalición. Hacemos la pausa y venimos con vamos a tener ya un contacto con San José, ¿no? Ahora, Japón, después de la pausa. Déjenme decirle una dirección más. Japón 1730, la casa de Patricia y Amílcar. Que también, Japón 1730, Japón, esa dirección es histórica, te voy a decir. Japón 1730, Patricia, entonces. Y y la casa de Cacho y Lucía, que yo daba Bogotá y México, Bogotá 3213. 3213. Esquina México. Muy bien. Vamos a estar repitiendo. ¿Vos te quedás? ¿Podés quedarte con nosotros mientras hablamos con Darío Camilo? Sí, sí. Y vemos también. Yo confío en que todavía va a haber más comunicación de la audiencia para ayudar en estos días que vienen. Yo soy del cerro.